En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que está que se sale. Te saludamos desde el 101.4, ya sabes, sintonizando Teleelch en Radio Marca a través de la radio convencional. Nos puedes ver también en Teleelch y vernos o escucharnos desde cualquier parte del planeta Tierra a través de nuestro portal multimedia, teleelch.es, de nuestra app Teleelch. Y también nos puedes escuchar desde la aplicación TuneIn Radio. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol golea al filial del Zaragoza 0-4 y pasa por encima del Deportivo Aragón. Soricaba en la primera parte, Benja y Javi Flores con un doblete fueron los goleadores de un equipo que controló el partido de punta a punta. Los franjiverdes cierran su semana fantástica con dos goleadas y la clasificación de la Copa del Rey. Además, con datos espectaculares, el Elche ha marcado 9 goles y ha encajado solo uno en los partidos de Liga. Ya es el segundo clasificado solo por detrás del Villarreal B. Y es que ese 0-4 habría que remontarse a hace 26 años. El último 0-4 del Elche fue en 1991 en el campo del Alcira. Con una semana importante este próximo miércoles, segunda eliminatoria de la Copa del Rey a las 9 menos cuarto en el Martínez Valero y el domingo también en el Coliseum Blanquiverde a las 7 contra el filial del Girona, el actual colista, el Peralada. También en una semana en la que se podría alcanzar una cifra impensable de abonados hace un par de meses, el techo de los 8.000. El buen arranque del equipo está motivando esta posibilidad. El viernes ya eran más de 7.500 los abonados. Bueno, hoy es lunes, como sabéis, los lunes tenemos nuestra tertulia deportiva para analizar en este caso lo que dio de sí el partido de ayer y una semana sin duda importante para el equipo, como lo va a ser esta próxima y como lo serán los próximos encuentros. Abrimos escaparates y enseguida entramos ya con nuestros invitados de hoy. ¿Aún estás a tiempo? Sí, porque este verano es tu verano. Y sin gafas, será el mejor. Desde 690 euros ojo. Financiación y consulta previa gratuita. Innova Ocular Clínica Doctor Soler. Este verano es tu verano. Posturéalo. ¿Aún estás a tiempo? Sí, porque este verano... Tu mejor apuesta es Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan, con precios especiales en Cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche Avenida Labradores frente Mercado Plaza San Josep, en Crevillente frente a Brico de Pot, en Alicante en Gran Vía frente al Hospital General y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico Depot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Frontassist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca para octubre cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. En Elche los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Plazas limitadas, pagos fraccionados sin intereses. Inscríbete en www.footcoach10.es. Footcoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. En Elche, Murcia, Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos a través del 101.4 de Teleelche en Radio Marca. Vamos a analizar esa contundente victoria que ayer consiguió el Elche frente al filial del Zaragoza. Muchos aplauden la superioridad del equipo, otros critican la debilidad del rival. Lo cierto es que yo siempre pienso que para que uno sea débil, el otro tiene que ser superior y demostrarlo. Y ayer yo creo que el Elche minimizó las virtudes de un Deportivo Aragón, que evidentemente si solo lleva un punto será por algo, pero está claro que este Elche, cuando corre lo mismo que el contrario, aprieta, presiona y además no se conforma con un gol y no se mete atrás, yo creo que va a tener un porcentaje muy elevado de posibilidades de ganar muchos partidos en esta segunda B. Está cumpliendo con las expectativas, porque no había y no hay otro objetivo que estar arriba. Pero si acaso yo añadiría que las está cumpliendo con más brillantez de lo esperado, sobre todo viendo las últimas dos goleadas. Vamos a abrir ya micrófonos. Saludamos a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. A Pablo Salazar. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A David. David Aranda, ¿dónde estás? Por aquí. Ya te Hola, tengo. Buenas tardes. Buenas tardes, ya te tengo. Bueno, victoria incontestable del equipo ilicitano. ¿Qué opinión, qué sensaciones os dejó el Elche ayer? Por ejemplo, Jorge. Bueno, lo comentábamos, ¿no? La primera sensación es que se aprecia desde el principio una superioridad, ¿no? En estos partidos que llevamos se aprecia una superioridad con el resto de equipos, ¿no? De hecho, llama la atención algo que el año pasado tanto hablábamos y perseguíamos, era el que, no sé si nos hemos dado cuenta, pero hemos conseguido dos victorias consecutivas, ¿no? Es algo que creo que hacía un poco de tiempo ya, sí, ¿no? Sí. Ansiábamos tanto el año pasado y hemos tenido que cambiar de categoría para conseguirlo, ¿no? Es un dato, ¿no? Igual que el de dejar la portería 0-2 los dos partidos como visitante, se ha conseguido dejar la portería cero, algo que no es fácil de conseguir en ninguna de las categorías, y esto no es fruto de la casualidad, ¿no? Al final la pareja de centrales son muy expeditivos, no se andan con contemplaciones, ayer se ve, la lástima es que se están cargando muy pronto de tarjetas, pero si pasa el balón no pasa el jugador, ¿no? Los mediocentros, para mí, Provencio y Manuel Sánchez están siendo claves, ¿no? Con una presión alta. Provencio es el primero que va a la presión, siempre con la salida de balón del equipo contrario. Manuel Sánchez hace un trabajo, la verdad, incansable en las ayudas, está muy, muy participativo. Y luego la gran diferencia la marcan que arriba tienes mucha, mucha pólvora, algo que no tenías otras temporadas y que además tienes recambio, ¿no? No simplemente la opción A, sino cuando 50, 55, 60 minutos los jugadores ya se han desgastado, metes un par de jugadores y te ofrecen la misma calidad y la misma intensidad que los que han salido de inicio, ¿no? Ayer vemos cómo de inicio mete a Sori en detrimento de Benja y hace un trabajo para mí espectacular. Prescinde de una de las bandas, y te mete solo a Collantes como banda y luego el cambio es Iván Sánchez por Collantes y el nivel del equipo sigue siendo el mismo. Y hay que destacar también luego la aportación que hasta ahora mismo está teniendo Javi Flores, ¿no? Se nota que es un jugador de la confianza plena de Mir y que si está comprometido como ahora mismo se observa que está la verdad que muy muy activo, incluso ayuda en la faceta defensiva y le respeta las lesiones, yo creo que puede ser un jugador importante y determinante para la categoría. Pablo. Bueno, es difícil superar el análisis que ha hecho Jorge porque yo creo que ha dado la clave en la mayoría de cosas. Ha cambiado mucho la situación, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social. Veías la gente que, pese a estar en segunda división, necesitaba victorias, necesitaba, no sé, no, notar esa alegría que faltaba y ha faltado durante todo un año. Estaban los bares de Elche, la mayoría que daban los partidos estaban llenos. Veías que la gente estaba contenta, estaba feliz. Hacía mucho tiempo que se necesitaba algo así, pese a estar en segunda división B. Todos sabemos que el Elche había confeccionado un buen bloque, que Jorge Cordero había hecho un buen equipo, pero claro, todo eso había que juntarlo y salpimentarlo con un buen entrenador, y así ha sido. Y Vicente Mir, yo creo que no vamos a descubrirlo, es un entrenador muy intenso, que intenta que sus equipos, aparte de ser prácticos, le impriman mucha intensidad, como es él, y así está siendo este Elche, un Elche que no deja opción detrás y que arriba tiene pólvora. Si a eso le sumas que en el centro del campo las cosas parece que carburan, pues la conjunción te sale positiva. De todas maneras, decía algo Jorge antes que a mí me está sorprendiendo, y es que parece que no hay titulares y suplentes en este Elche, de momento en estos primeros partidos, porque pese a ese 2-0 en el otro día en la Copa del Rey, cuando tuvieron que dar un paso al frente los jugadores, se dio un paso al frente. Y hay futbolistas que de momento no han participado, pero los que hemos visto en la pretemporada sabemos que pueden hacer un buen papel, como por ejemplo Samba. Primi era otro futbolista que salía de la cantera y tal, el otro día jugó bastante bien. No sé, parece que ponga la pieza que ponga, si el equipo va bien, va a encajar bien. Y que siga así. David. Bueno, creo que el resumen que han hecho los compañeros es genial, ¿no? Yo sí que añadiría o resaltaría, igual que el primero en criticarlo siempre es el entrenador, también tiene que ser el primero en aplaudirlo, ¿no? Y el miércoles en Copa se demostró que no vale con ser el mejor, sino que encima tienes que demostrarlo, y así se está haciendo. Lo fácil era estos partidos, el marcar uno o dos y dejarte llevar y pasar el tiempo, y ha sido a por más, y esa ambición al final es la que te puede llevar a luchar por algo importante, en la cual estás obligado. Lo único que me gusta de esta temporada es que nos han dado con chiquitas, que aquí se habla, primer objetivo ser campeón de grupo, mal menor entrar en el playoff, pero obligatorio, y ascender. No se habla de otra cosa, de bueno, vamos a ver, no, ascender. Por una vez en muchos años, creo que nos están dando con chiquitas, porque no valdría otra excusa, pero al final en el mundo del fútbol sabemos cómo funciona. Y luego, no sé si el trabajo psicológico o la mentalidad de los propios futbolistas, Benja creo que lo está demostrando, un jugador que en teoría viene a ser titular indiscutible, por unas cosas u otras no está teniendo los minutos o no está entrando de inicio, y cada vez que entra creo que lo está dando todo y está demostrando, como eso, como todos. Primi, por ejemplo, ayer no entró en el 11, luego fue sustituido y está al nivel de los compañeros. Al final es lo que han resumido los compañeros, ¿no? Creo que es un inicio de 10, pero en el que es cierto que no hay que lanzar campanas al vuelo. Quedan todavía 35 jornadas para empezar lo bueno, porque al fin y al cabo esto es una pretemporada muy larga en la que no puedes fallar. Y está el Villarreal primero, que hemos hecho un gran inicio de campaña, pero está el Villarreal, y de los 8 primeros, salvo el Sabadell, están los que tenían que estar. que en el momento que se pinche un partido, puedes quedar hasta fuera del playoff, y sabemos lo que es esto, ¿no? Por tanto, cuando uno tiene la obligación y eres el mejor, tienes que demostrarlo y a seguir peleando, que no hemos hecho nada todavía. Hemos escuchado opiniones de aficionados, de periodistas. Me interesa también la de un exjugador del Elche Club de Fútbol, don Paco García. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú sabes lo que es la segunda división B, lo dura que es, lo cruel que es muchas veces. ¿Qué te parece el arranque y el 0-4 de ayer? Bueno, pues como bien estáis comentando, pues un arranque muy muy bueno, ¿no? Está claro que la segunda B pues es muy complicada, pero yo creo que el Elche ha hecho los deberes. Estamos viendo un equipo muy compensado, tanto atrás, medio campo. A mí me encanta la delantera, o sea, ojalá otros años hubiera hecho ese trabajo con esa delantera, aunque sea segunda división B. Sí, porque no tienes dos jugadores y uno ahí de comodines, que tienes cuatro que te pueden hacer goles. Y de diferentes características, o sea, la verdad es que han acertado y bueno, y sobre todo menciona aparte Nino, cómo se ha comprometido después de todo lo que ha pasado, y la verdad es que puede estar más acertado, ¿no? Pero es una barbaridad, no lo vamos a descubrir. Pero bueno, al final yo creo que el Elche está bien, que está claro que ha empezado muy bien, pero bueno, también tenemos que estar acostumbrados a decir, a ver, segunda división B, si llevamos un buen equipo, llevamos bien, momentos malos van a venir seguro, y esos son los que hay que saber gestionar y bien. Y a mí, por ejemplo, si me preguntas, por ejemplo, por la plantilla, porque el arranque yo creo que es indiscutible, es de un arranque espectacular. Sí que me falta ahí algo en el medio de campo por un posible recambio. De Manuel Sánchez. O de Flores. Javi Flores. O sea, para mí el Elche está bien, bien compensado, pero futbolistas que a la hora de tener que mantener el balón, llevarlo, aguantarlo, dar ese pase de calidad, lo tenemos, pero no hay que descuidarse, porque para mí ese futbolista... Yo creo que en la última retransmisión lo dije, que para mí Javi Flores es un poco el futbolista que puede poner un poco ese punto diferente de calidad y en medio para... Porque aunque tengamos delantero, los balones tienen que darle en buenas condiciones. Y hay buenos futbolistas en la medular, pero creo que Javi tiene un puntito de calidad un poco superior al resto en ese aspecto. En otros pues será más flojo que Manu Sánchez, evidentemente, a la hora de defender. Pero tenemos que estar también un poco... Porque no le veo yo ahí un sustituto... fijo para ese futbolista y natural, de tanta calidad. Sustituto natural no lo hay, porque ya no había un jugador de esa calidad antes de venir Javi Flores. Como yo tampoco veo a lo mejor un sustituto para Manuel Sánchez, ese jugador de ese pivote defensivo, aunque digas, bueno, está Samba, está, pero digo de ese nivel a lo mejor, ¿no? Pero bueno, es que lo que tú dices a lo mejor es muy difícil. Tener dos tíos muy buenos por puesto en segunda B a lo mejor es irreal, ¿no? Sí, pero al final, Paco, te digo, es decir, porque... hemos empezado bien, yo creo que estamos convencidos de que si las cosas siguen así vamos a estar peleando por los puestos de arriba. Para mí, cuando he oído esta semana que los partidos de Copa, bueno, partido de Copa para mí es fundamental, porque vas dándole minutos a otro futbolista y no hay que recordar que el equipo de segunda división que ha llegado lejos en Copa del Rey ha tenido muchas opciones de subir si no ha subido. O sea, te pongo un ejemplo, la Cultural Leonesa. La Cultural Leonesa creo que llegó lejos en Copa o... Entonces, son partidos que no hay que... No, vamos a ganar la Copa del Rey, ojalá. No es nuestro cometido, pero son partidos que no hay que tomárselos a la ligera, porque yo creo que la Copa del Rey te puede dar mucho. Cuando dicen, bueno, es que si te quitas ya una competición... que no, vamos a ver, se acumulan de partidos. Es que para el futbolista está muy bien. Tú terminas de jugar domingo. Si juegas el miércoles... tú esos dos días ya no tienes tanta intensidad, tienes descanso y jugando partidos también se coge incluso más ritmo físico técnico que entrenando. Pero entonces entramos en la eterna polémica y os lo pongo en el debate. Si todos le damos importancia a la Copa y queremos llegar lo más lejos posible, habrá que poner al mejor equipo. Si pones al mejor equipo, tres días después está jugando la Liga, que es el verdadero objetivo. ¿Estamos de acuerdo entonces en que el míster haga rotaciones y ponga a nueve suplentes como en Badalona y este miércoles vuelva a pasar lo mismo? Y si pasamos, qué fenómeno es Vicente Mir y los que no juegan, y si no pasamos criticamos al entrenador por no haber apostado de verdad. Es una situación difícil. Yo creo que la cuestión el otro día en Badalona no es del cambio de cromos, sino del cambio de intensidad. Al final los jugadores que jugaron titulares en Badalona en Copa, Lolo Pla, Per y Diego Benito pueden hacerlo tan bien como los otros, ¿no? Es decir, yo estoy con Paco en que la Copa es muy importante para que esos jugadores vayan pillando ritmo. En relación con lo que ha dicho Paco García sobre Javi Flores, estoy totalmente de acuerdo, de hecho lo hemos destacado, ¿no? Que está siendo un poco la piedra angular del equipo hasta ahora. Yo sí que veo ahí un poco el sustituto un poco en Diego Benito, ¿no? Lo que hablan de un jugador de calidad y en el medio campo que tiene media punta determinante último pase. Lo que pasa es que hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de verlo, porque digamos que los que están jugando lo están haciendo bien y Vicente confía en los que está confiando de momento de inicio, ¿no? Pero sí que podría ser un sustituto, ¿no? A mí casi más me falta un jugador de banda, ¿no? Con la salida de Liberto tal vez parece que Collantes y Iván Sánchez sí que están un poco, bueno, está Iván Calero, ¿no? Que de momento no le está dando mucha bola, pero sí que podría faltar ahí un jugador de banda. Sí, pero como no va a utilizar a los dos extremos siempre, que sí, fuera de casa visto, no los va a utilizar. Hemos visto que fuera de casa lo que ha hecho así ha sido meter a Javi Flores en una banda y en casa el primer partido por lo menos lo metió en el doble pivote dos extremos. Con Manuel Sánchez, ¿no? Yo la Copa, por supuesto que a mí el otro día me alegró, ¿no? El pasarla en Badalona por el hecho de que el jugador se vaya cogiendo minutos y estén, al final es, yo creo, tú que has sido jugador y que los 22 estén activados, ¿no? Que se haya un grupo, que haya uno, esté todo el mundo activado, que todo el mundo te quiera meter la cabeza, ¿no? Hablando de la plantilla larga, hay un jugador como Lolo Pla que yo creo que va a aportar muchísimo. Yo los dos ratos que lo he visto, tiene algo, además tiene algo diferente a los otros tres delanteros, ¿no? Sí. Es un jugador que estoy seguro que a lo largo de la temporada va a tener sus minutos y va a ser también importante. Que tampoco es delantero ruso, también puede ser segundo delantero, media punta. Entonces a lo mejor también podía hacer la función esa que estábamos diciendo de Javi Flores. Alternativa Vicente Mir tiene bastantes. De hecho, la Copa es una buena oportunidad para hacer esas rotaciones y demostrar que también hay buen fondo de armario, que yo creo que sí que hay buen fondo de armario. Y como tú bien dices, Jorge, tiene la capacidad de que esos jugadores den ese paso al frente y se posicionen. Has hablado de unos cuantos, pero también está, por ejemplo, el propio Iván Calero o Corozo, que es un futbolista que prácticamente no conocemos y que seguramente tendrá minutos. Hay que tener en cuenta que delante hay un equipo de tercera división, que es un escalón por debajo de tuyo. Uh-huh. Que eso también se debe notar en el campo, se debe notar en el terreno de juego. Y sí que es cierto que si tú juegas bien, si tú haces bien los deberes y pasas la siguiente ronda y pasas la siguiente, luego te toca un equipo champion. Es decir, es algo a tener muy en cuenta, lo dijo el propio Vicente Mir el otro día. Y eso para las arcas del club, yo creo que es algo que creo que tienen que tener muy, muy en consideración. Pero entonces estamos de acuerdo en que queremos pasar la Copa, pero también estamos de acuerdo en que haga rotaciones y reserve a muchos titulares de la liga. Es que no, una cosa no tiene que estar reñida con la otra. Es que a lo mejor el hacer rotaciones es beneficioso y eso te permite darle ese paso al frente. También dependerá también del rival que te toque. No será lo mismo el próximo que es un rival de tercera división, que a lo mejor luego te toca otro más complicado. No sabes. David. Yo es que, al final, siempre lo he dicho, ¿no? Que es que el fútbol está lleno de topicazos y al final nos ponemos la venda antes de la herida, ¿no? Yo no conozco a ningún entrenador que haya pasado la siguiente ronda de Copa y llegar a sala de prensa cabreado porque ha ganado un partido. Señores, es una competición, está para jugar. Madrid, Barça, además, juegan 2-3 partidos incluso a la semana y no pasa nada. Son futbolistas, son profesionales. O es que aquí hay, como en otros equipos de segunda B o tercera, están trabajando en sus trabajos y luego jugando a fútbol. Se dedican única y exclusivamente a eso. Tienen un cuerpo técnico tremendo, tienen fisios, tienen preparadores, tienen redactadores, lo tienen todo. ¿No pueden jugar 2 partidos a la semana? No, si poder se pueden, eso está luego, claro. Luego, estamos jornada 3. Si en la jornada 3 tenemos claro lo que son titulares suplentes, es que no lo tengo ni con el portero. Porque, por ejemplo, el otro día en Copa lo hizo muy bien. Y luego lo del fiasco de Copa, sí que es cierto que la primera parte, pero yo creo que coincido con Jorge, que no es por los jugadores, sino por la actitud. Ahí tuvimos un baño de humildad, yo creo que bastante, bastante importante y de realidad, que es que aquí el que no lucha y el que no corre, esto es Segunda División B. La calidad no gana partidos. Al final aquí vale más la lucha, el esfuerzo, la brega, el trabajo, que hasta la calidad. La calidad son momentos puntuales, pero aquí jugadores andando en Segunda B no hay. Paco ha jugado toda la vida, una parte muy importante de su vida en Segunda División B, y sabe lo que es esto. Y la Copa del Rey, Paco ha sido futbolista. Tú pierdes en Liga Y el tener un partido dos o tres días es importantísimo. Te olvidas de la derrota, el clima en la ciudad cambia mucho, todo. Y el futbolista tiene la oportunidad otra vez. Ahora, si tú pierdes un partido importante y tienes que esperar hasta la próxima jornada, como el ambiente esté tenso, las fechas te aprieten al final de temporada, al futbolista le pueden temblar las piernas por la presión que se crea. De la otra forma, tiene un nuevo esparcimiento y además el futbolista quiere jugar al fútbol. ¿Dónde creéis que va a cimentarse, por lo visto hasta ahora, el estar allá arriba? ¿En la pegada arriba, en la contundencia atrás, el equilibrio en el centro del campo? ¿Por qué va a ser conocido este Elche? Por ser, fijaros, 9 goles a favor en 2 partidos, bueno, en 3, pero en realidad los ha marcado en 2, y solo ha encajado 1. ¿Va a ser un Elche reconocible por su pegada? ¿Va a ser un Elche reconocible porque su portería va a ser un muro? ¿Por qué creéis? Yo creo que en principio cuando un rival analiza al Elche, lo primero que le da miedo seguro es la delantera que tiene. Y eso puede ser un arma buena para nosotros, porque es cierto que tenemos para mí una de las mejores delanteras de... por lo menos de lo que he visto yo de este segundo. Sí, en cantidad y calidad. Pero eso puede ser un arma buena, porque también estamos viendo que se está cimentando un buen equilibrio, defensa para mí compacta, buena, con varias opciones. Para mí es fundamental que muchas veces el año pasado hablábamos de una figura dentro de un equipo que te da el equilibrio, pues para mí es Manu Sánchez. O sea, creo que Mir lo tiene eso muy claro. Es decir, él juega con sus 4 y Manu de ahí se despega muy poco, puede tener alguna salida. Entonces, eso para mí siempre tácticamente te da equilibrio. Encima, cuando los ves competir, como están compitiendo, que no bajan los brazos, que van ganando 2-0 y siguen a por el tercero. El equipo, sobre todo lo que más me ha gustado, es que en pocas veces lo he visto descomponerse. O sea, porque es lo que comentábamos, jugar, por ejemplo, el otro día en casa con un 3-0 parece muy fácil, pues no es fácil. O sea, tú vas con un 3-0, ¿qué haces? ¿Apretas? ¿Bajas? Yo me recuerdo que el Badalona en la segunda parte salió a apretar y supimos mantener. Evidentemente tiene que tener alguna ocasión, pero el equipo no se descompuso en ningún momento. Y yo creo que al final el secreto del Elche es ese, es decir, mantener ese trabajo y saber que arriba vamos a tenemos futbolistas que estamos viendo que pueden fallar, pero yo ahora mismo el tanto por ciento de acierto, ya te puedo decir yo creo que más que casi toda la temporada del año pasado. Está siendo un 50%, porque ayer tuvieron 9 o 10, marcaron 4, el día del Badalona tuvieron 9 o 10 y marcaron 5, o sea que... Vale, la pegada apuesta a Paco García. ¿Por qué va a ser el Elche reconocible esta temporada, Jorge? Yo voy a apostar por algo que a lo mejor Paco me atiza cuando me escuche, ¿no? Pero me viene a la cabeza el año pasado, ¿no? Viendo la actitud de Mir en banda, ¿no? La intensidad que le está metiendo Mir en banda y lo activo que tiene a los jugadores, ¿no? Estoy viendo ahí que el grupo tiene que ser un reflejo de la intensidad que le pone Vicente de la banda, ¿no? Y te digo esto porque el año pasado me metía mucha caña con Toril y tal vez con razón, ¿no? De la poca intensidad que Toril transmitía al futbolista, sobre todo desde la banda, ¿no? Este año, lo que lo he podido ver por televisión y el otro día en el Martínez Valero, la intensidad que le pone Mira al grupo es brutal, ¿no? Al final... me llamó mucho la atención la rueda de prensa de Badalona el otro día en Copa, donde no tiene pelos en la lengua, bueno, y dice que... Los criticó abiertamente. Que en los 45 minutos de la primera parte, esto de no, es que no han salido bien, o nos han ganado... No, dijo que el equipo había salido sin intensidad, sin actitud, que había sido una primera parte lamentable, y lo suelta y se queda tan tranquilo, ¿no? Y imagino que les metería una bronca ahí en el descanso que les hizo cambiar, ¿no?, la actitud, ¿no? Entonces yo creo que al final el éxito de este año, está claro que partimos con 4 delanteros que ya lo dije el lunes pasado, no los teníamos por ejemplo el año pasado y se nota un equipo más equilibrado, pero yo creo que el éxito este año tiene que ser en esa transmisión por parte del entrenador de que el equipo esté vivo, activo y de que el grupo no se duerma, ¿no? Y que al final sea lo que le haga estar en posiciones arriba esa intensidad que le imprima Mir al equipo. Al final es la mezcla de todo. Sí, es decir, lo que estamos nosotros, el éxito es ahí, porque al final estamos ahora en una situación que es buena, pero al final no tenemos que olvidar que nos la vamos a jugar, ojalá, en 2 partidos. Y en esos 2 partidos se ganan por detalles, o sea, y como dice aquí, dijo aquel, la felicidad al final es el éxito, no, es lo recorrido. Entonces hay que recorrerlo bien, porque el ascenso, queramos o no, se te puede ir en tres detalles, en un detalle. Entonces, para eso hay que trabajar durante todo el año, lo que estabais diciendo bien, en este caso, el tema psicológico, el afrontarlo. Pero al final terminamos ahí. La manera Vicente Mir siempre ha sido así. En el Ilicitano era eso. O sea, ha continuado su libro de estilo y sigue igual. Y algo que también veíamos en el Ilicitano es que por muy buenos que sean los futbolistas, no le tomaba el pulso si tenía que quitar a uno o a otro. Entonces, eso también hace que el futbolista más destacado, pongamos el caso de Javi Flores, no dé nunca ese pasito atrás, o se acomode en esa situación porque se lo puede limpiar como se limpia tantos otros. Y bueno, yo por decir algo diferente a lo que se ha dicho, yo destacaría la robustez detrás. Me parece que el Elche tiene una línea defensiva que son varias torres y eso es muy importante en una categoría como la segunda división, donde el balón parado influye mucho, donde los equipos son aguerridos. Yo me pongo la piel de un delantero del equipo rival y me tengo que chocar contra Ramón Golobart o Gonzalo Verdú o Adrián, que también es otra torre, y bueno, a lo mejor no voy tan al choque, ¿sabes? Intento buscar otra alternativa. Y a mí, yo sobre todo destaco eso. Y si luego también sumas que hay un buen portero detrás y otro teóricamente buen portero, que es el portero suplente, entre comillas, yo creo que hay una buena mezcla ahí de defensiva. Quizás el que menos conocemos es Corozo, porque viene de un filial, viene de ser algo más incógnita, porque de Olbacar sabemos quién es, y el otro lateral, y Peris también, bueno, pues sabemos que viene de un filial, y el otro día no jugó del todo mal, sí que es verdad que la segunda parte jugó bastante mejor que la primera, pero igual que todos, ¿no? Yo creo que la mezcla de una buena defensa y con lo que ha dicho de esa delantera, yo creo que puede ser una buena combinación. David, ¿tú cómo lo ves? ¿Ataque o defensa? ¿Qué te gusta más? Yo coincido un poquito con todo ello, ¿no? Pero al final la clave creo que está en la intensidad. Si el equipo tiene garra, tiene presión, tiene intensidad en el juego, tiene actitud, al final se va a mejorar en todas las líneas. El portero va a estar metido en el partido, va a estar ordenando la defensa va a estar controlando el medio del campo va a estar dirigiendo el partido. Sí que es verdad que cualquier rival que ahora mismo mire la tabla y vea un Elche con 9 goles a favor y uno en contra, asusta, ¿eh? Como mínimo, te vas con miedo y el Peralada va a venir aquí con tan solo un gol a favor, igual que lleva el Deportivo Aragón, dirá, lo que nos viene. Cuando un equipo te se venga a encerrar o no a salir goleado, al final lo tienes prácticamente hecho, como mínimo la victoria, se tiene que dar muy mal la cosa. También es cierto que tú eres un gallo, no hay que olvidarse de eso. Y el plus de motivación que van a tener el resto de equipos contigo, no va a ser lo mismo que el Peralada juegue con el Deportivo Aragón que el Peralada juegue con el Elche. El plus de motivación para el jugador es tremendo. Creo que el segundo máximo goleador es con 7 goles. Y es el Mallorca que va tercero, creo que es. Por tanto, yo creo que la calidad que tenemos arriba, al final del fútbol, es el gol. Si no encajas dos, metes 4. El Mallorca lleva 2 goles a favor, ¿eh? Entonces el Mallorca no lleva ninguno en contra. El Valencia-Mestalla es el que le sigue al Elche con 6 goles. Exacto, y el Mallorca no lleva ninguno en contra. No lleva ninguno en contra. Lleva 2 a favor y 0 en contra. Pero que es eso, que al final la parte de arriba creo que va a ser detonante. Y volvemos a lo mismo. Lo importantísimo que es quedarse el campeón. Como decía Paco, no es lo mismo tener que jugarte el ascenso en 2 partiditos contra el mismo rival que tener que jugar 6 partidos contra rivales diferentes. Y creo que Mir de eso ya ha aprendido. El Liga más o menos tenía un sistema, se metió en el playoff y lo cambió radicalmente, y sobre todo en la final le tembló muchísimo las piernas. El primero que le tembló las piernas fue al propio míster y al final cayó, ¿no? Creo que al final de todo eso tiene que aprender y la experiencia tiene que servir para aportar algo positivo. Bueno, pues sin duda muchas claves. Al final lo más importante es que el Elche juegue como equipo, porque buenas individualidades tiene. Mir, yo creo que está haciendo algo muy bueno, y es que da la sensación de que va a tener a todos enchufados durante toda la temporada, porque, por ejemplo, puede parecer un lujo asiático prescindir de un hombre como Benja, que el año pasado hizo 26 goles, y sin embargo, pues lo tiene en el banquillo, no se le caen los anillos al chaval, y cuando sale, pues marca su golito. Es decir, que eso es muy importante, mantener esa competencia entre todos. Si tuvieras que destacar a un jugador, para ir poniendo el punto final, por algo que os haya llamado la atención, os haya sorprendido su rendimiento, de lo que llevamos de competición, incluidos los 3 partidos de Liga y el de Copa, ¿con quiénes quedaríais? Un futbolista que diga, bueno, este me ha sorprendido, o no, este esperaba esto y me ha dado incluso más. ¿Qué nombre pondríamos encima de la mesa? La Veda con Collantes. Aquí sí que es cierto que lo hemos sufrido bastante y prefiero tenerlo en mi equipo que tenerlo de rival. El otro día, sobre todo en el partido contra Badalona, hizo una muy buena primera parte y quizás los destacados fueron otros, como por ejemplo Nino, pero él hizo un partidazo y lleva ya varios partidos a muy alto nivel. Yo creo que va a ser un hombre de referencia dentro del campo del Elche, de Vicente Mir. Collantes, me vale. Otro. A ver. Yo destacar al de los que ya, por ejemplo, Collantes, es que lo conocemos, está claro que está a buen nivel. Ese la destaca ya, destacado, no vale. No. Tú, pues mira, elige el tuyo. De los menos, ¿qué tal? A mí me ha sorprendido Manu Sánchez. Manu Sánchez. Me ha sorprendido por su, que es una labor que no se ve mucho, pero a mí es una pieza en la que veo que la tiene bien dominada, sabe manejar los tiempos y me ha sorprendido porque lo había visto poco. Otros futbolistas que hay, pues ya los he visto más, me ha sorprendido menos porque sabía de su capacidad, pero Manu me ha sorprendido lo bien que se maneja tácticamente. Jorge. Yo entiendo que si es sorprender, Nino no cuenta, ¿no? Bueno, a lo mejor te ha sorprendido que ha dado más de lo que esperabas. Bueno, a mí, el jugador para mí hasta ahora más destacado es Nino, con diferencia, pero no me ha sorprendido porque todos conocemos bien a Nino. Y fuera de Nino me quedaría, para que me lo apuntes, con Soricaba. La potencia que está demostrando este arranque de liga me parece brutal, ¿no? Yo creo que es un jugador diferente al resto. La fuerza que tiene, además el hambre con el que sale cuando sale del banquillo. El otro día, ayer de titular, el chaval lo veo enchufadísimo, ¿no? Yo creo que puede ser el año de Sori, ¿no? Ahí tenemos un diamante que puede aportar muchísimo este año. Tú me has escuchado esta mañana en la tertulia de 9 a 10, ¿no? No te he escuchado. Porque me has calcado las palabras con Soricaba. ¿Sí? Yo pienso que Soricaba va a ser la sorpresa de este año, el máximo goleador del Elche, por todo lo que tú has aportado. El hambre, la fuerza, que va a aprender mucho de Nino, de Benja. Yo creo que Sori está derribando la puerta de la titularidad del míster. A ver, David. Yo soy el primer sorprendido por los que han dicho ellos, porque mi clasificación, no es que no estuvieran, pero no en el top, ¿no? Yo pensaba que os ibais a matar por Javi Flores, porque aquí en Elche no lo hemos visto jugar y al final creo que está siendo lo más destacable. Pero bueno, yo me voy a ir, que tenía la duda entre los no muy habituales, por ejemplo el caso de Primi, es un jugador que está entrando y está dando el nivel. Y luego por Benja, ¿no? Me parece un jugador de una calidad tremenda y las declaraciones que está haciendo y el chico cada vez que entra, el trabajo que está aportando es difícil. En un jugador que viene a ser galáctico o titular indiscutible, no estar entrando de inicio y salir con esa fuerza, para mí creo que es muy destacable. Ya no solamente el trabajo que se hace en el 11, sino fuera también al final es muy importante. Pues mira, lo verdaderamente importante es que cada uno habéis dado un nombre. Eso demuestra que no hay dependencia de un solo futbolista, que hay fondo de armario. Dejar fuera de la terna a un jugador como Gonzalo Verdú también me parece. Claro, no, es que puedes hablar de Gonzalo Verdú. Final, por Gonzalo supuesto, Verdú. Javi Flores. Es que yo te podría añadir otro que a mí me ha sorprendido. Adrián, lateral izquierdo. Joder, si es que parece Roberto Carlos subiendo la banda y poniéndola bien. Quiero decir, lo bueno es que no hay unanimidad en un solo futbolista. Vale, seguro que todos somos un poco de Nino por todo lo que hace y no para de hacer. Pero afortunadamente no va a haber dependencia de Nino aun haciendo las cosas que hace. Entonces yo creo que eso es lo bueno de lo que ha salido hoy de aquí. ¿Qué equipazo tenemos, no? Es decir, como el programa se ha grabado. está grabado. Para que lo pongas en mayo del año que viene. Quiero decir, está claro que estamos hablando de lo que hemos visto hasta ahora. Si ahora el equipo se relaja y mañana el paso mañana el Durango lo elimina y el domingo viene el Peralada que no gana un partido y te gana, pues está claro que algo está fallando. Pero nosotros estamos hablando de lo que se ha visto hasta ahora, del presente. El futuro no lo sabe nadie. Una de las frases que más se escucha y se lee en Twitter es que con este equipo el año pasado no se hubiera descendido. Eso lo he escuchado yo bastante ya. Qué atrevido. Qué atrevido, ¿no? Eso nunca. Eso es entrar en el terreno de la especulación. Pero bueno, tiene muy buena pinta. ¿Y vosotros apostaríais rápido por dos victorias, miércoles y domingo? A priori son. Yo creo que sí. A priori son los dos partidos más sencillos hasta ahora, por los rivales, ¿no? Bueno, a ver si no quedamos en la de siempre de Elche, que ganamos a los de arriba y cuando tal. Yo creo que el Elche lleva una dinámica buena y aparte de lo que hablamos, rápido te cuento, es decir, el futbolista cuando sigue jugando Copa del Rey tiene más oportunidades de ganarse el puesto, no estar esperando al otro domingo a ver si puede. Entonces, por eso, para mí, el partido del miércoles es súper importante. Y cuando dices rotaciones las necesarias, tampoco hay que hacer una revolución de 8 o 9 futbolistas. Sí, no, yo lo que siento ahora es que me apetece ir a verlo. Es decir, tengo la sensación como aficionado de que me apetece ir al estadio a verlo y eso creo que es importante. Sí, sobre todo porque sabes que huele a victoria, ¿no? Sí, será, entonces, será por eso. Es el ambiente que comentaba que es diferente. Yo creo que sí. Son dos rivales a priori fáciles. El Peralada, filial del Girona, y el Durango son rivales que en teoría se les tiene que ganar y tiene que continuar esta racha de victoria. Yo lo único que diría que ojo al miércoles, que sí que hablamos de un equipo de tercera, pero nosotros somos de segunda B, ¿eh? No nos olvidemos. La clave es no creerse nada. No han hecho nada y poner la máxima intensidad. En eso tenemos una ventaja y es que Vicente Mir creo que no va a dejar que nadie se relaje. Señores, muchas gracias a todos. El próximo lunes nos escuchamos. Feliz semana. También a todos vosotros por la atención prestada. Un auténtico placer. Mañana más. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.